Muchísimas gracias a los amigos que siguen reportando al 6483-0541. Eliezer Javier Rodríguez desde Sabanitas, Javier, con mis sobrinos y su mamá, gracias. Johan Ruiz y Brian Ruiz, Manrique Romero, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, ya saben, Rosaura, muchas gracias, feliz viernes. TrueLink Network Solutions, su marca de cableado estructurado en UTP, fibra óptica, accesorios y más, cubriendo Centroamérica y el Caribe. Contáctanos al 6640-3720, ingresa tus datos en truelinksrl.com, / contáctenos o escríbenos a info@truelinksrl.com. TrueLink Network Solutions. Manuel Pinel desde Colón. También Luis Pabilo reporta sintonía. ¡Continuamos! Presentamos Box Office. Bueno, hace 60 años, la portada del TV Guide en inglés era de los picapiedras, de Flintstones, hace 60 años. ¿Qué les parece? Increíble cómo pasa el tiempo.